sentimiento que nace del corazón. No es para que siempre lo trates con desprecio, si me conformo solo entregándote amor, el cual recibes como cosas del momento. Y poco a poco siento que la decepción invade mi vida, invade mis sueños. Hoy me doy cuenta que por amar sin razón, al final del juego, soy quien todo pierdo. Hoy me doy cuenta que por amar sin razón, al final del juego, soy quien todo pierdo. Si en la aventura no supe de tu candor, será porque nunca sentiste mis besos. Si tu egoísmo no te dejó dar mi amor, ¿por qué me dejaste meterte en mi pecho? Si tu egoísmo no te dejó dar mi amor, ¿por qué me dejaste meterte en mi pecho? Y tengo que andar en todo el pueblo siguiendo tus pasos. Ya volví a fallar, otro conmigo, otro conmigo de nuevo ha jugado. Ya volví a fallar, otro conmigo de nuevo ha jugado. De amor, con ella siempre yo halagaba tus oídos, las que sentías como besos sin pasión, no las guardabas y ya salían por los mismos. Entonces no tienes por qué sentir dolor, si lo que me has hecho lo hacen contigo. Tampoco debes de sentir preocupación, si al pasar del tiempo conocen tus líos. Tampoco debes de sentir preocupación, si al pasar del tiempo conocen tus líos. Lo que más quiero pasará mi corazón, y que esos momentos los borre el olvido. Por lo que hiciste no te doy un galardón, sino que tu historia la arranco del libro. Por lo que hiciste no te doy un galardón, sino que tu historia la arranco del libro. Y tengo que andar en todo el pueblo siguiendo tus pasos. Ya volví a fallar, otro conmigo, otro conmigo de nuevo ha jugado. Ya volví a fallar, otro conmigo de nuevo ha jugado.